Una onda ambiental llega a tu casa a través de 88.2 Universitaria Estéreo. Esta onda contiene Vox Pop, consejos ambientales, información, música e invitados. Prepárate, nuestro planeta es Onda Ambiental. Onda Ambiental es una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Onda Ambiental. Les damos la bienvenida a un nuevo programa que se emite por el 88.2 FM de Universitaria Estéreo, en tu onda y en la onda ambiental. Personajes, invitados, personalidades en pro del medio ambiente en Onda Ambiental. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante que culmina, por supuesto, con una invitación. Hoy tenemos tres invitados. Ellos son Leonel Vázquez, Esmeralda Ramírez y Elisa Mandiola, que nos van a estar hablando de un laboratorio llamado Cantos de la Montaña y Radiofonías Cafeteras. Chicos, bienvenidos a Onda Ambiental. Es un placer para nosotros tenerlos acá. Hola, muchas gracias. Vanessa, gracias. Bueno, cuéntenos para empezar un poco de qué es Cantos de la Montaña y cómo surge este proyecto. Bueno, el laboratorio surge a partir de una invitación expresa del Ministerio de participar en él por medio de los antecedentes que te contábamos de haber realizado laboratorios en otras regiones del país, como fue el Tolima. Entonces en el Tolima hubo una experiencia muy exitosa y que ellos quisieron un poco como potenciar y bueno, invitar como a continuar ese ejercicio de investigación, exploración, y por eso pues fuimos invitados y estamos acá. Bueno, hay algo con lo que tengo mucha curiosidad y es cómo se cuenta un paisaje en sonidos. Bueno, un paisaje, pues el paisaje es imagen visual, el paisaje es imagen sonora, el paisaje es imagen táctil, el paisaje es un conjunto perceptual que toca absolutamente toda nuestra dimensión corporal sensible, ¿no? Uh-huh. El sonido es una manera de acceder al paisaje como cualquier otra, solamente que hemos estado destinando una proporción importante de nuestro cuerpo a entender el mundo, que es desde el ojo, desde la retina, desde lo visual, y la búsqueda que tratamos de hacer a través de este proyecto y una serie de antecedentes es despertar la potencia integral que tiene nuestro cuerpo para dejarse tocar por el mundo, para dejar sentir sus vibraciones y de pronto para ser un poco más generoso y menos antropocéntrico. No creo que cuando estamos desde la escucha, cuando estamos ubicándonos desde el oído, estamos alrededor del mundo, en medio del mundo, y nosotros cada vez somos más pequeños, ¿no? Cuando estamos mirando desde el ojo, nosotros vemos hacia adelante, proyectamos, definimos, somos un poco más controladores, somos más colonizadores de este mundo. Entonces creo que pues tiene que ver un poco con una postura perceptual, estética, pero también tiene que ver con algo político. Claro que sí, es una propuesta bastante política, ¿no? Es también como una invitación a reflexionar a partir del sonido. ¿Cómo ha sido también la experiencia de ustedes acá en el Eje Cafetero estos pocos días que llevan acá en nuestro paisaje cultural cafetero? Pues la verdad es que ha sido una pasada, ha sido muy, muy agradable además el encuentro con la gente, porque realmente la recepción de la propuesta ha sido muy buena y nos han ayudado mucho a aterrizar las ideas que traíamos de otros muchos paisajes sonoros y experiencias que hemos tenido. Pues hemos trabajado con los artesanos allá en Santa Rosa, que nos han como indicado el camino, sus intereses. En realidad, todo esto también es como, al final es un trabajo de escucha, como de pararse a escuchar y a partir de ahí construir. Entonces estos días ha sido pues escuchar lo que tenían que decir desde Santa Rosa para poder construir una propuesta en cierto modo entre todos. que es algo como característico del formato también de laboratorio, que no es como unidireccional, sino que todo el mundo puede aportar desde sus conocimientos. Entonces, pues eso ha sido muy rico estos días, empezar ya a compartir con todos. Bienvenidos nuevamente, no se los había dicho. Bueno, y es un trabajo también bastante interesante en el que se superponen como la memoria, tratando de empujar un poco al otro lado ese olvido también de las personas con respecto a su entorno, tanto material como inmaterial, y que lo hagan a partir del sonido es bastante interesante, pero me gustaría oír un poco de sus historias, de cómo surge esta pasión por el sonido. Algunos de ustedes son incluso músicos, ¿no? Bueno, yo soy música y pues este estar en la música pues es una posibilidad de encontrarse con una especial sensibilidad hacia los sonidos, pero muchas veces un poco restrictiva, ¿no? Un poco encajonada, ¿no? La música te dice esto, esta forma, así. Y de pronto el estar en este ejercicio de lo sonoro ayuda a desplazar y a ir más allá de ese lugar, de ese paréntesis, y empezar a encontrar en la vida misma los ritmos que yo te contaba, los acentos, las dinámicas, los pulsos diferentes. Y eso es muy bello, porque entonces como músico o no, uno se da cuenta de esa armonía, de las consonancias o disonancias que se generan en el ambiente y en las interacciones de la gente. Entonces es muy bello tener ese oído, digamos, un poco ya no juzgando esto sí me gusta, esto no, sino qué hay en el fondo de cada uno de esos sonidos, porque cada sonido tiene un montón de cosas alrededor, ¿sí? Un sonido no es uno, sino son dos o más cosas que están sonando y están interactuando. Entonces es bien bello abrir esa posibilidad desde la música, desde la escucha, a lo sonoro, al ambiente, a las voces, a las características. Por ejemplo, en mi caso yo soy directora coral, entonces las características tímbricas de la voz, los acentos, entonces uno lo escucha hablar y como digamos tienen esas modulaciones, esas formas, esos dibujos vocales que son muy lindos y que tienen también que ver con el territorio, porque aquí se habla diferente y la proyección es otra que en los llanos o que en la costa, porque okay, la geografía, claro que sí, también. Porque precisamente la geografía, que es lo como en donde estamos inmersos, es lo que hace como ese cajón acústico y hace que nos expresemos de una forma u otra. Entonces es muy bello empezar a reconocer esas características y esos detalles en las formas y en los gestos del habla, en los acentos de las palabras, de las frases, y pues eso me ha encantado y pues eso, por eso estoy metida como en este cuento. Yo vengo desde las artes plásticas y visuales, pero he encontrado, y también un poco bajo la disposición que tiene el arte contemporáneo y el arte moderno inclusive, de apertura hacia otras maneras, otros lenguajes, he encontrado en el sonido la potencia, la posibilidad de materializar y de configurar de modo distinto desde mi hacer como artista plástico, ¿sí? Sin ser músico uno puede abordar el sonido e interactuar con él para la creación de imágenes, para la creación de espacios, para la creación de ambientes, y sobre todo lo que yo siento es que el sonido está tocando una noción del territorio bastante particular. Tú al comienzo estabas hablando de la memoria y me parece bien interesante, porque el sonido tiene que ver precisamente con una noción de la memoria, del guardar, del patrimoniar, pero al mismo tiempo la pone en conflicto por su carácter evanescente, por su carácter difícil, inasible, por su carácter temporal, ¿no? Entonces me parece que como artista plástico el sonido me ha permitido entender una dimensión del territorio, pero ese territorio no que se emancipa en su dimensión formal, física, estable, sino más bien ese territorio que se desarrolla, ¿no? Ese territorio que es performático, que cambia, ¿sí? Que define una cultura, que define unos acontecimientos, unos habitantes. Y como artista plástico he estado trabajando alrededor de esos acontecimientos, de esas formas de configuración territorial. Y bueno, pues al final el sonido también es materia, ¿no? Y se puede moldear, se puede trabajar, se puede hacer. Se puede convertir en arte plástico completamente. Pues, bueno, son cosas que de pronto no tenemos en nuestro imaginario, pero ¿cómo ha sido ese proceso de convertir el sonido en arte plástico, Leonel? El espacio que aparentemente lo definimos a partir de la arquitectura, por ejemplo, o cuando hablamos de paisaje sonoro lo definimos a partir de los componentes, de los elementos que integran ese paisaje sonoro, lo tenemos materializado de una manera visual, lo tenemos evidenciado de una manera visual. Cuando trabajamos con sonido estamos trabajando con el no espacio también, ¿no? Con eso que no alcanzamos a ver, con el silencio, con lo que queda. Por eso me llama mucho la atención que esa dimensión temporal de la que te estaba hablando hace un momento. O sea, cuando hablamos de arquitectura en sonido estamos hablando de arquitecturas temporales, de arquitecturas sonoras, de arquitecturas de la memoria. Y los acontecimientos que suceden en un espacio finalmente son las columnas, son las bases, son las plataformas que le dan soporte a ese espacio. De igual manera también sucede con un espacio como un paisaje sonoro, ¿no? Cada uno de los componentes que lo integran, componentes que son sonoros, marcan esa condición territorial y definen unas formas específicas, formas que al final en el cuerpo son perceptibles, ¿no? Que al final en el cuerpo generan una imagen que tal vez es más sensorial, es mucho más profunda, nos integra más que la imagen visual. Pero en el fondo la manera como se materializa y como dan forma tiene que ver también con la manera como el cuerpo las percibe y como el cuerpo se permite y se deja penetrar. Claro que sí. Yo quiero que hagamos una pausa en este momento para hablar un poco sobre nuestro consejo ecológico del día. Personajes, invitados, personalidades en pro del medio ambiente en Onda Ambiental. Bueno, en nuestro consejo ecológico del día de hoy en Onda Ambiental tenemos el cómo hacer compostaje. Hemos estado hablando a lo largo de nuestros programas sobre el tema de la agricultura, del Año Internacional de la Agricultura Familiar también, y también de cómo hacer nuestra huerta en casa. Así que este es uno de los 10 ecotips de Greenpeace. Primero, para hacer el compostaje necesitamos un balde previamente perforado, necesitamos tierra y necesitamos material orgánico. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en el balde vamos a mezclar la tierra en capas. La tierra, una capa de compostaje o de material orgánico, pueden ser cáscaras, pueden ser frutos, que no haya nada de plástico, nada sintético, para que nuestro compostaje sea completamente natural. Nuevamente una capa de tierra, así hasta que se llene el balde. Humedecemos, es importante que haya humedad en el compostaje para que sí se cree bien, sea efectivo, se descomponga. Y posteriormente vamos a cubrir, sea con plástico, sea con tela, pero que se mantenga el calor y que se mantenga la humedad. Y bueno, en 3 semanas vamos a tener con qué fertilizar nuestras plantas de forma completamente orgánica. La música toca tu onda ambiental. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción La Montaña del grupo Sonrío en la voz de Gustavo Arias y por supuesto con el acompañamiento de Mateus Ospina. Thank you. mensaje del cielo, mensaje del viento, mensaje del cielo, mensaje del viento. Es hora de partir, de partir, compartir. Tu ciclo ya termina aquí, termina aquí y empiezas en otro lugar. Construir, seguir, vivir, ser feliz. El mundo entero se abre para ti. Digo vivir, vivir. Me voy a vivir a la montaña. Me voy a vivir a la montaña. Sol, neblina, pajarito, la naranja. Sol, neblina, pajarito, la naranja. Me voy a vivir a la montaña. Selva enamorada. Convivir. Escuchas Onda Ambiental. Continuamos en Onda Ambiental con nuestros invitados Esmeralda, con Leonel y, por supuesto, con Elisa. Bueno, chicos, ahora vamos a centrarnos un poco en la propuesta como tal, que es el taller que se va a realizar en Santa Rosa de Cabal, el Laboratorio de Artes de Risaralda. Cuéntenos un poco de qué se trata el taller, quiénes pueden participar, cuál es la propuesta. Bueno, realmente son varios talleres, ¿no? Es un laboratorio. El carácter del laboratorio es de generar un espacio de encuentro de saberes, de conocimientos. Estamos convocando a artistas, músicos, artesanos, campesinos, pues personas interesadas en la radio y en el campo, finalmente. ¿Para qué los convocamos? Para que pensemos el paisaje cultural cafetero. Lo estamos pensando de manera crítica, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo suena ese paisaje cultural cafetero? Y lo queremos hacer desde las voces de quienes viven a diario en ese paisaje cultural cafetero, quienes interactúan con los componentes de ese paisaje cultural cafetero, ¿no? Y lo queremos hacer de la mano también de quienes de alguna manera lo interpretan desde la academia, desde las artes, desde las prácticas artísticas, y por eso un poco esta convocatoria tan abierta y tan específica a la vez, ¿no? Tan abierta en términos de la serie de personas que podrían participar, pero tan específica en el sentido de que lo vamos a hacer en un lugar. Se trata de Santa Rosa de Cabal, en varios espacios dentro del mismo Santa Rosa y en una vereda Lobito, cerca de Santa Rosa de Cabal. El laboratorio está compuesto por tres talleres. Un taller tiene que ver con la construcción de instrumentos sonoros, de objetos sonoros. Estos instrumentos son producto de la interacción, de la escucha, del tratamiento de los sonidos, del paisaje donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, artesanos y artistas plásticos y músicos, entre otros, luego de unos ejercicios de escucha y luego de unas aproximaciones a las materias y los procedimientos, los efectos físicos, acústicos que suceden en el espacio, vamos a desarrollar estos objetos con materiales que nos encontremos, materiales reciclados, materiales que son propios de la zona, algunas maderas específicas, la guadua, el totumo, el fique, bueno, entre otras. Y al final estos objetos van a ser interpretados por ellos mismos y por el grupo de músicos que va a estar acompañándonos. Y vamos a generar un evento radiofónico. De la misma manera va a suceder con otros dos talleres. El otro tiene que ver con la fonografía y los procesos de grabación, registro, de documentación, pero sobre todo enfocado hacia la búsqueda de esas voces, las voces de los campesinos, las voces de la gente que vive dentro del contexto relacionado con el campo. Y al final lo que va a suceder con este material es que se van a crear unos paisajes sonoros, ¿no? Aparte de este grupo va a hacer unas salidas a distintos lugares que dan cuenta del paisaje natural y el paisaje cultural. Y otro taller que se va a desarrollar que tiene que ver con el radioarte y radioteatro, ¿no? Que están invitados ustedes como emisora y tal vez a quienes nos están escuchando y que les interesa el tema de la radio, pues vamos a hacer un ejercicio experimental. Son eventos radiofónicos que vamos a trabajar en esta vereda como centro, epicentro de la irradiación. Son eventos que van a estar nutridos con los resultados de estos tres talleres. En el de radioteatro, pues estamos buscando trabajar desde pues un poco desde todas esas representaciones simbólicas que se encuentran en torno al contexto, además de estar muy nutrido de toda esa cantidad de biodiversidad sonora que hay en estos lugares. ¿Qué días va a ser el taller para que nuestros oyentes vayan planeando, se vayan agendando? Pues el laboratorio comienza el día 19 de julio y se extiende hasta el 28. Digamos que desde el lunes empiezan los talleres intensivamente con la idea de que los productos radiofónicos se presenten al final, los tres últimos días. Y pues las inscripciones están abiertas hasta el 15 de julio, así que están muy invitados a participar. El costo del taller, muy importante. Pues no tiene ningún costo. Esos son talleres que no precisamente invitan a la gente sin ninguna restricción. Se necesita el entusiasmo, el interés, la disposición y las ganas para participar. Para aprender y para experimentar también, qué rico. Y bueno, no finalicemos invitando a nuestros oyentes a ser parte de este proyecto y de este taller, por supuesto. Bueno, hay algo súper importante dentro del desarrollo de la propuesta que tiene que ver con las maneras como interactuamos con la radio, ¿no? Y con el sonido. Son como dos ejes que al final están invitando a la comunidad y a la comunidad campesina a retomar la radio como un eje central de la convivencia, de la convivencia entre comunidad, de la convivencia en los hogares, ¿no? Queremos de alguna manera que estos eventos radiofónicos tengan o sean escuchados por campesinos del sector. Por eso también estamos involucrando a la Acción Comunal de la Vereda Lobito y al conjunto de sus 50 familias. Queremos con ellos hacer una red de escucha de 6 a 7 de la noche durante los tres últimos días, donde vamos a estar presentando los eventos radiofónicos, pues para que se conecten un poco con todo ese ejercicio que se va a desarrollar durante la semana, donde ellos van a estar involucrados como participantes a estos talleres, pero también desde sus historias de vida, porque seguramente varias de las actividades que desarrollaremos dentro de los talleres van a estar nutridas de sus relatos de vida, ¿no? Entonces, como que de 6 a 7 ellos se van a conectar y van a estar con nosotros en sintonía, en vivo y en directo, escuchando el radioteatro, los paisajes sonoros y las interpretaciones que desarrollarán el grupo de artesanos y músicos con sus objetófonos. Y de igual manera, pues hacer extensiva la invitación a la comunidad que escucha esta emisora, dado que pues gracias a la gestión que ustedes desarrollan se ha podido generar un espacio de enlace, ¿no? Entonces, qué bien que ya no vamos a sonar solamente en la vereda de Lobito y seguramente en Santa Rosa, sino que nos vamos a desplegar, a desplazar en la región a través del encadenamiento con esta emisora. Entonces, pues nada, pues de mi parte y del equipo, invitar a toda la comunidad campesina, a los artistas, a los artesanos, a que pues primero participen de este espacio, de este laboratorio, pero a la vez también hacer una invitación mucho más abierta para empezar a generar de manera crítica una postura en torno a esa noción de paisaje, a esa noción de cultura, y pues que se escuche nuestra voz, ¿no? La voz de cada uno, como qué es lo que está pensando, qué es lo que está diciendo, y de alguna manera que se rescate lo que uno siente que hay que rescatar, lo que uno siente que es imprescindible, pero también como que se le dé vida y se deje fluir el resto de cosas, ¿no? Pues no se trata de guardar por guardar. Yo creo que hay que darle un lugar a cada cosa y pues esas cosas cada uno las tendrá que definir. Claro que sí, la invitación es también a conocer el departamento de Risaralda a través del sonido, desde lo social, desde lo cultural y desde lo ambiental. Rápidamente, Esmeralda, cuéntanos cómo se pueden comunicar con ustedes o cómo se pueden inscribir al taller. Bueno, nosotros tenemos un blog que es Cantos de la Montaña y Radiofonías Cafeteras.wordpress.com. Las inscripciones también las pueden, ahí pueden diligenciar el formato de inscripción, bajarlo y enviarlo al correo. El correo es grupourevere@gmail.com o a los teléfonos 300-332-5032 o al teléfono 312-474-5783 y decir pues, que están interesados, enviar un correo y nosotros pues, nos comunicaremos con cada persona que se inscriba para informarle específicamente los talleres, los contenidos, lo que va a haber y que cada quien, dependiendo de sus intereses, pues, pueda aprovechar de la mejor manera el tiempo en el que vamos a estar acá. Bueno, nosotros estaremos publicando la información de este taller, de este laboratorio, en nuestro fanpage, que es Instituto de Investigaciones Ambientales, para que nos sigan y se enteren de todas las actividades que vamos a estar revisando. Se nos acaba el tiempo en Onda Ambiental, pero queremos agradecer a nuestros tres invitados por compartir este espacio con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Es un placer. Vale, gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo jueves con más contenidos ambientales, consejos ecológicos y música con conciencia. Ya saben, aquí en Onda Ambiental por el 88.2 FM de Universitaria Estéreo. Escríbenos a nuestro correo electrónico institutoambiental@utp.edu.co. Onda Ambiental, una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental, miércoles 2 de la tarde, por Universitaria Estéreo 88.2, en tu onda.